todos los chistes que contabas en el velatorio. No existe una solución para muchas cosas. ¿Recuerdas las páginas de Biblia que cubría su lápida como hojas? No existen hojas de hierba que cubran los peludos pubis de gais rojos. Y anómalo es el vacío coloreado de plata que agudo sus reflejos entre mis átomos pasa, que extraña la radiografía que dejan de mí. Polarizando en conceptos, tu monoteísmo barato. Polarizando en conceptos, tu monoteísmo barato. No escuchabas los monos y la voz balsamos para tu cuerda. ¿Recuerdas cómo masticabas las piedras del templo vacío? No sabías que llovería en la oscuridad. Hasta.